Muchas cosas todavía tengo que deciros, mas no las podéis sobrellevar ahora. Pero cuando viniere el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad plena. Aquí está el Señor hablando de lo que nadie quiere hablar, de lo que la mayoría de los católicos temen enfrentarse, que es a la mal llamada revelación privada. Mal llamada porque solo existe una revelación, la de Dios. Dios se revela. Dios se comunica, Dios se manifiesta y no hay un tiempo para eso. Dios siempre está hablando, Dios siempre se está revelando, Dios siempre se está comunicando con sus almas. Siempre. Ahora, hace 2000 años y hace 50 millones de años cuando creó al primer hombre. Siempre Dios está revelando su palabra a las almas. Pero como los católicos se creen inteligentes con sus filosofías, con sus teologías, entonces han querido dividir la revelación de Dios en dos cosas, la pública y la privada. Esa división en sí, en la realidad de la vida, no existe. Solamente existe la revelación de Dios. Pero como la gente tiene miedo de pensar, la gente solamente sigue la palabra oficial de la jerarquía, la enseñanza oficial, porque así se lo ha enseñado la jerarquía. Ellos son maestros en aletargar al rebaño, hacer que el rebaño no piense las cosas de Dios. Y por eso tratan a las revelaciones privadas cuando hablan de Fátima, o cuando hablan de la Salet, o cuando hablan de cualquier revelación privada, solamente se fijan en que el tema principal, si habla de la conversión, de la oración, de la penitencia, de las virtudes, entonces no hay que buscar más en esa revelación. No hay que detenerse en otras cosas de ese mensaje. Hay que quedarse con eso. Y por eso Fátima, pues es bueno, porque nos enseña a rezar el rosario y punto y final. Y eso es con lo que se queda la gente, con que Fátima enseña a rezar el rosario. Y eso es una mentira bien dicha, porque Dios no da una revelación para que la gente aprenda a rezar el rosario o aprenda a hacer penitencia o practique las virtudes teologales. Dios da una revelación, un mensaje, una profecía para un conocimiento, para dar a conocer una verdad. Y eso es lo que hay que enseñar sobre Fátima. Fátima enseña el fin de los tiempos, en donde en la iglesia va a haber dos papas. A uno no hay que seguirlo y al otro hay que seguirlo porque es el papa verdadero. Esto es lo que enseña Fátima y esto es lo que la jerarquía de la iglesia no enseña, lo ha ocultado, porque no cree en las revelaciones privadas, y al no creer en las revelaciones privadas, tampoco cree en la revelación pública, porque son una sola cosa. No creen en esta palabra del Señor. Mucho tengo todavía que deciros, muchas cosas, pero no las podéis llevar. ¿Quién os la va a decir? El Espíritu de la verdad, que se manifiesta en los profetas, que se manifiesta en la vida privada de cada alma, porque Dios habla a cada alma en particular. Y claro, como la jerarquía conoce este texto de San Juan, ellos dicen, también tenemos nosotros el Espíritu y entonces tenéis que hacer caso a lo que nosotros digamos porque tenemos la autoridad en la Iglesia, tenemos el conocimiento en la Iglesia y por tanto, Fátima, hay que entenderlo de esta manera. Ese es el orgullo, esa es la soberbia de toda la jerarquía. Por eso, toda la jerarquía después de Fátima no creyó en el mensaje de Fátima. Desobedeció a la Virgen María la palabra de Dios dada a los pastorcillos, desobedeció esa palabra y por tanto las consecuencias las tenemos hoy. La gente se está condenando por estar siguiendo a un falso papa. Esa es la consecuencia por desobedecer el mensaje de Fátima. Esa es la consecuencia por decir que no hay que creer en las revelaciones privadas. Ya tenemos suficiente con la revelación pública que se terminó con el último apóstol. Esta es la cantinela, el cuento chino que le cuentan a todos los católicos de la Iglesia, la jerarquía. Y así los entretienen, y así la gente no piensa, y así la gente está adormilada en sus inteligencias humanas, con su lenguaje humano, con sus escuelas teológicas. Muchas cosas tengo que contaros, que deciros, que hablaros, que manifestaros, que revelaros. Si Cristo ha subido al cielo, entonces, ¿cómo revela lo que tiene que decirnos? ¿Cómo manifiesta su palabra si está en el cielo? Pues a través de dos maneras. O él mismo baja y habla con el alma, como así ha sucedido. Y eso también lo niegan muchos católicos que quieren explicar las apariciones y quieren explicar las visiones como que ni la Virgen María ni Jesús han tocado la tierra aquí, sino que están ahí en el cielo y son solo visiones que la gente tiene de cosas que están en el cielo. Pero que en realidad la Virgen María no fue a Fátima, o no fue a Lourdes, o no fue a la Salet, o no fue a ninguna aparición mariana, no se apareció realmente en la tierra. Así quieren explicar mucha gente que se dice católica la cuestión de las apariciones como algo no real aquí en la tierra, sino como algo espiritual, una visión espiritual. De dos maneras, o Cristo baja y habla con su alma en privado, como así ha sucedido. Ahí está el testimonio de Dozulé, la aparición en Dozulé, que tampoco ha sido creída por ninguna jerarquía de la Iglesia. La cruz gloriosa bajó realmente Cristo y pisó con su pie esta tierra. O Cristo se manifiesta a través de su Espíritu. el Espíritu del Padre y del Hijo. Todo cuanto tiene el Padre mío es, por eso dije que el Espíritu de la verdad recibe de lo mío y os lo dará a conocer. El Espíritu de la verdad, que se manifiesta de muchas formas en los profetas, en la jerarquía que cree, en las almas que hacen oración, etcétera, etcétera. Es necesario creer en la revelación mal llamada privada para poder salvarse y para poder santificarse. Es lo que hemos leído en la carta de Santiago. Acoged con mansedumbre la palabra sembrada en vosotros, que es poderosa para salvar vuestras almas. Es la palabra de la verdad la que nos engendra para la vida, la palabra que viene de Dios. Hay que acoger, hay que obedecer esa palabra divina que el Señor da a su alma en particular, o que el Señor da a un profeta para que la diga al mundo, o que el Señor la da a una jerarquía para que lo enseñe a las almas. Porque esa palabra de la verdad que viene del Espíritu de la verdad es la que salva el alma, la que santifica el alma. No es la palabra oficial de la jerarquía, no es lo que escribe una jerarquía, un sacerdote, un teólogo, eso no es lo que salva el alma. Esos son conocimientos que se tienen de muchas cosas, porque también hay que conocer muchas cosas, pero el conocimiento humano no salva. El conocimiento teológico no salva. ¿Cuántos conocen los dogmas en la iglesia y sin embargo están ahora perdidos porque están obedeciendo y están comulgando con un falso papa? ¿Para qué les sirve tanto conocimiento teológico solamente para condenarse? Y solamente para eso. Lo que les salva es la palabra de la verdad que dice el Espíritu en los profetas. Pero como no se acoge esa palabra de la verdad, no se cree en las revelaciones privadas, porque se dice que solamente hay que creer en la revelación pública, entonces la mayoría de los católicos están perdidos dentro de la iglesia. Y estas cosas nadie las enseña en la iglesia. Están todos adormilados, están todos en el oscurecimiento del lenguaje humano, están todos buscando y atendiendo a la palabra oficial de la jerarquía, como si esa palabra bastara para estar en la iglesia, para construir la iglesia, para ser de Cristo, para unirse a Dios, para poder salvarse en la iglesia. Y la palabra oficial de la jerarquía no basta ni para salvarse, ni para santificarse dentro de la iglesia. Esto muy poca gente lo entiende. La iglesia es de Cristo y por tanto en la iglesia hay que obedecer la verdad. Y solamente la verdad que nace de la boca de Cristo. No las verdades que nacen de la boca de los hombres, de la jerarquía. No las verdades humanas. Las verdades que están en Cristo y que Cristo ha enseñado. Esa es la iglesia. La que obedece la verdad, esa verdad eterna, que después la Iglesia ha hecho un magisterio auténtico e infalible que nadie puede tocar. Nadie cree en ese magisterio y por tanto tampoco nadie cree en lo que enseñó Cristo que está puesto en los evangelios. En la práctica de la vida eclesial todos creen a lo que cuenta el sacerdote en la homilía de cada domingo. Y eso es lo que la gente escucha, eso es lo que la gente al final cree y hace caso en la iglesia. Al final la gente solamente hace caso de lo que viene de Roma y para de contar. La gente no le hace caso a Dios. La gente ya no escucha a Dios dentro de la iglesia católica. Las almas, ni la jerarquía, ni los fieles, ni la élite intelectual está haciendo caso a la palabra de Dios. Por eso están todos perdidos, son todos unos veletas del lenguaje humano, de la mente humana, de un impostor que está haciendo su gran obra de teatro. Ha ido a Fátima a seguir su obra de teatro y a dar contento a los muchos católicos que lo siguen porque oficialmente es el Papa. Así están de pervertidos todos los católicos. No se salva ni uno. No ven el teatro de ese hombre y le están haciendo caso porque creen que Dios habla a través de él. Bastante menuda barbaridad. ¿Cómo un masón, cómo uno que no cree en Dios, cómo uno que no cree en Cristo Jesús, cómo uno que no cree en la Virgen María, cómo uno que no cree en los santos, como es Jorge Mario Bergoglio, puede canonizar a los pastorcillos de Fátima? Si para canonizar a las almas hay que tener el poder divino y el espíritu de Pedro y de la Iglesia. Como uno que no cree en el espíritu puede hacer una obra espiritual. Esto es lo que la mayoría de los intelectuales católicos no quieren pensar, porque para pensar estas cosas hay que dejar esas medidas intelectuales que tienen, esas medidas teológicas, ese lenguaje humano, y eso no lo quieren hacer. Les da miedo no estar apoyados en sus intelectualidades, en sus escuelas teológicas, en sus ideas del dogma. Son muchos los católicos que viven de su fe intelectual y si no se apoyan en su idea, si no miden las cosas con su inteligencia, no creen en nada. Cuando se les quita esas medidas racionales, entonces se caen al vacío y ya no saben pensar y empiezan a juzgar a los demás, porque los demás no piensan como ellos, no miden la iglesia como ellos la miden. Así que Cristo sigue hablando a sus almas, sigue hablando a la iglesia, sigue comunicando su palabra para que esta palabra se obedezca. Y quien no obedezca se pone en peligro de condenación y lleva las almas hacia la condenación, como así está sucediendo en la iglesia, porque nadie obedece Fátima, todos obedecen la mente de un hereje, de un apóstata, de un cismático. Cristo revela su palabra a través de su espíritu, el espíritu de la verdad, que no dice nada nuevo, pero que dice más cosas que Cristo no dijo. Todavía muchas cosas tengo que deciros, pero no lo podéis llevar porque no habéis aprendido a vivir espiritualmente vuestra vida humana. Todavía estáis apoyados en vuestras inteligencias, en vuestras formas de concebir la vida espiritual o la vida en la iglesia, y tenéis que dejar esas formas de concebir, tenéis que penetrar la mente de Dios y aprender a pensar como piensa Dios. Y por eso, si yo os dijera ahora otras cosas, no podéis con ella, por vuestra soberbia en vuestra mente. No podéis llevar esas cosas porque no las comprendéis. Tenéis una mente limitada, tenéis una mente que es dura por vuestra soberbia, vuestro juicio propio, vuestro razonamiento. Os apoyáis en vuestros razonamientos y queréis entender las cosas de Dios dando vueltas a vuestras ideas, y entonces no podéis sobrellevar otras cosas que tengo que deciros, pero para eso hay que crecer espiritualmente. Para eso hay que desprenderse de las ideas humanas, de vuestro lenguaje humano. Hay que desprenderse de vuestros conceptos tan marcados, tan dóciles a vuestra forma de concebir, y hay que meterse en Dios y entender la vida de Dios y obrar lo que Dios quiere para poder sobrellevar otras cosas que hay en Dios. Dios enseña poco a poco al alma la verdad, porque la verdad, al ser divina, le es difícil de entender y de comprender a la mente del hombre, que está limitada en un cerebro animal, en un cerebro hibridado, en un cerebro material de carne, que no le interesa lo espiritual y que no entiende de la vida espiritual. Para eso Cristo da el Espíritu de la verdad, el cual no hablará de sí mismo, sino lo que oyere al Padre, lo que oyere al Hijo, eso va a hablar. El Padre engendra su palabra y el Padre con su voluntad nos engendra en esa palabra para la salvación, para la santificación. Y eso es lo que el Espíritu comunica al hombre: la palabra que está en el Padre y la palabra del Hijo que está en el Hijo. La palabra que engendra el Padre y la palabra que obra, que es el Hijo. Y os dará a conocer lo por venir, la profecía, las mal llamadas revelaciones privadas. El tercer secreto de Fátima, que aún no se ha dado a conocer por la jerarquía oficial, ni se dará a conocer. El secreto de la Salet, que tampoco se dio a conocer. Las revelaciones de la Virgen María, sobre la vida de la Virgen María, que tampoco se han dado a conocer porque se destruyó lo que fue revelado a María de Jesús de Ágreda, la ciudad mística, y el Señor se enfadó y dijo que nunca más iba a revelar otra vez la vida de su madre a los hombres, porque la gente no cree, la jerarquía no cree en la palabra de Dios, en lo que Dios revela. La jerarquía, la gente solamente cree en su palabra humana, en su lenguaje humano, en sus conceptos humanos, en su inteligencia humana, y ahí se queda. Y por eso se condena a mucha gente, por estar pendiente de su inteligencia humana y por enseñar en la iglesia que no debe ser creída la revelación privada. Estamos observando una iglesia llena de incrédulos que solamente hacen caso a lo que ellos entienden con su inteligencia, con su teología, con su filosofía y para de contar. Una iglesia que se condena a sí mismo por su propia inteligencia humana porque se cierra a las revelaciones de Dios. Dios siempre está hablando, Dios siempre se está revelando. No existe la diferencia entre lo público y lo privado, porque también la revelación privada es pública. La revelación dada a Santa Margarita María de Alacoque sobre el corazón de Jesús, eso es una revelación privada que es para el bien público de toda la Iglesia. ¿Cuánto cuesta entender estas cosas por los católicos actuales? Católicos que son todos modernistas, a pesar de que quieren permanecer en la tradición, pues están siguiendo a un falso papa como su guía en la iglesia, un papa que no les habla de Dios, que no les habla de Cristo, que no les habla de las verdades eternas, sino que solamente les entretiene con sus cuentos y con sus obras de teatro, como ha hecho ahora en Fátima, en donde no ha canonizado a los pastorcillos de Fátima. No los ha canonizado. No puede ese hombre obrar esa obra divina y espiritual en la iglesia, por más que los demás lo llamen papa y digan que sí, que lo ha hecho. Os cumple que yo me vaya, porque si no me fuere, el paráclito no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí tienen al Espíritu de la verdad, síganlo. No sigan la palabra oficial de la jerarquía en la iglesia. No sigan las palabras humanas, los conocimientos humanos. No sigan lo que ven en la iglesia, las obras que se ven en la iglesia. Sigan al Espíritu en la iglesia y nunca van a errar y nunca se equivocarán y construirán la iglesia de Cristo, la iglesia que permanece en la verdad de siempre, la iglesia que no es destruida por ningún anticristo.